Bueno, muy buenas tardes. Estamos una vez más acá en FM 99.7 Che Barracas y en este programa se llama En Movimiento. Muy buenas tardes, gente. Bienvenido a miércoles, a mitad de semana. Hoy programa especial, ¿no? Porque, bueno, el día lunes, ahí estuvimos participando de la movilización, marcha por el Día Internacional de la Mujer Luchadora, ¿no? Exactamente. Y de acá le mandamos justamente saludo a todas las mujeres luchadoras. Y decirles que el Día de la Mujer es todos los días, ¿no? Exactamente, el Día de la Mujer es todos los días, la acompañamos siempre en su lucha en la lucha que es conjunta, ¿no? Exacto. Sin feminismo no hay socialismo, así como dicen también algunas compañeras que compartimos, ¿no? Claramente, estamos siempre ahí acompañando en la lucha para derrocar el patriarcado, este concepto que tiene que ver con el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista en el que estamos todo el tiempo metidos y que de alguna manera se instaló en la forma en que nos relacionamos exactamente con las mujeres. Y allá estamos cambiando nuestra forma de relacionarnos con ella, tratando de que tengan cada vez más derechos en el sentido de que se empiecen a cumplir ciertos reclamos que tiene el género femenino. Exactamente. Dicho esto, arrancamos en movimiento en este día miércoles 11 de marzo. Exactamente. 11 de marzo. Primero, arrancando diciendo que, bueno, arrancó el Bachillerato Popular de Santillán, ahí en nuestra sede, tanto acá en Callasta, 3370, como también en Santiago del Estero 866, ahí en Constitución, arrancaron el bachi. Así que arrancaron los estudios para muchos compañeros. Exactamente, una vez más, otro año de educación popular para adultos, ¿no? Acá en Callasta 3360, 3370, acá en el barrio de Barracas, en la Villa 21, y también en Constitución, en Santiago del Estero 866. Hoy estaban, como comentaba Luis, hoy arrancan los primeros años para hacer, bueno, una especie de introducción a lo que es la dinámica que tiene estos bachilleratos, que son distintos, pero que apuntan a cambiar a la escuela pública, ¿no? Sí, un poco lo que decías vos al principio con respecto a la lucha que venimos dando con respecto hacia nuestras compañeras. Desde el bachillerato buscamos eso también, ¿no? O sea, a través de la educación, transformar, luchar contra todo patriarcado, ¿no? Toda sociedad opresora, ¿no? Bien, pasamos así automáticamente a pasar los datos de la radio. Lo podés escuchar en este momento a través de la FM 99.7 Che Barracas, acá en la Villa 2124, o a través de internet en el blog www.chebarracas.blogspot.com. Ahí nos puedes, no solo entras, nos escuchás en vivo en este momento, sino también toda la programación que tenemos acá en Che Barracas, informarte. De todo tipo, ¿no? Información de todo tipo. Y también nos puedes seguir a través de las redes sociales, como el Twitter, arroba Che Barracas, y a través de nuestro Facebook. ¿Cómo sería? Exactamente, así que todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, comentarnos algo, llamarnos, nos pueden llamar al 4301-9917, ahí atendemos el teléfono, lo sacamos al aire, para comentarnos lo que a ustedes parezca, lo que quieran contarnos, acá del barrio, la 2124, que es donde es nuestro lugar de pertenencia. Exactamente. Bien, por otro lado te cuento la temperatura en este momento. Calor en la ciudad, arde la ciudad. Arde la ciudad de Buenos Aires. Arde la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Y se viene toda la semana, parece. Parece, ¿no? Parece que Va va a a quedar toda la arder semana. hasta el verano, no se quiere ir. Y en este momento unos 31 grados. En este momento, ¿no? 31 grados ahí en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado. Ahí vemos a través de la ventana. Ya está ocultándose el sol, pero hace calor igual, ¿no? Hace calor igual, exactamente. Después vamos a tener un poco de deporte, también comentando un poco del Metropolitano B ahí de Barraca Central. Ahora está Sí. jugando con. Con Platense, Platense como local, ahí en este momento terminó, acaba de terminar Platense Barraca Central 0-0. Acaba de terminar 0-0, pero bueno, ganó un puntito, pero te vamos a estar contando cómo fue la fecha pasada, así que un popurrí de todo. Bueno, así que ahí vamos a andar caminando. Después vamos a estar, bueno, vamos a entrar con algunos temas. Vamos a empezar a comentar de qué se va a tratar un poco el programa del día de la fecha. Dale. Que a propósito se va a retransmitir durante la semana también. Así que estén atentos que vamos a estar retransmitiendo este programa. Así que por ahí en algún momento nos escuchan diciendo una temperatura que por ahí no es. Así que, Claro. pero bueno, Básicamente, hoy vamos a entrar sobre un tema que tiene que ver con que se vienen las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, exactamente. Vamos a estar hablando con Federico Orchani, él es de Pueblo en Marcha, y bueno, la idea es un poco que nos cuente un poco el panorama electoral, ¿no? Se cerraron las listas el sábado pasado, se cerraron las listas de precandidato para las PASO, ¿no? Es decir, vamos a tener que ir, como el año pasado, a ir a votar las PASO y después ir a votar las elecciones finales, ¿no? Así que bueno, vamos a estar un poco hablando sobre este tema para que nos vayamos poniendo en tema. Bueno, a ver a quién votamos este año que nos represente acá en la Ciudad de Buenos Aires, ya que se eligen legisladores y también se eligen jefes de gobierno. Sí, también vamos a estar también hablando sobre la situación en Parque Lezama. Ahí, bueno, los vecinos siguen resistiendo a que las políticas del macrismo, esas políticas que tienen que ver con el enrejado de los parques, con la falta de, con la privatización de los espacios públicos, con el encierro, con generar trabas para que uno pueda disfrutar de los espacios, de los pocos espacios verdes que nos quedan acá en la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a estar hablando con Mauricio ahí de la Asamblea de Parque Lezama, que están en contra del enrejado de la misma, ¿no? Sí, a propósito de la primera noticia, ¿no? Esto de, para que vos del otro lado que estás escuchando, vayas un poco también tomando conciencia, ¿no? Que se vienen las elecciones y todo eso. Una es, ¿no?, el tema de las políticas públicas que tiene el gobierno de la ciudad. Una es esa, el tema del rejado. Otra noticia que, bueno, lamentablemente tenemos que hablar de que, bueno, un chiquito ha muerto en la Villa Rodrigo Bueno. Vamos a estar charlando de eso. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las causas, ¿no? Y tiene que ver con esto, con esta política pública que viene llevando a cabo el gobierno de la ciudad. Exactamente. Y también, bueno, vamos a estar tocando un tema internacional. Y ahí le sacamos un poco de protagonismo al programa que sale los lunes a las 3 de la tarde, que se llama Estación Latinoamérica, para todos aquellos que lo quieren escuchar en vivo, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? La relación entre Estados Unidos y Venezuela. Ahí vamos a estar abordando un poco qué es lo que está pasando. Estados Unidos hace una declaración en contra de Venezuela, básicamente, que generalmente deja leerse como es una especie de declaración de guerra, lo cual es bastante, pero bastante grave en lo que hace a la región. Nosotros estamos acostumbrados a estar todo el tiempo mirando qué es lo que sucede en Medio Oriente, en otros países, donde Estados Unidos tiene este tipo de práctica y este tipo de dinámicas, ¿no? Declaran que determinado país va en contra de la seguridad del propio Estados Unidos, ¿no? Y a partir de esa postura es donde empiezan los conflictos territoriales en los distintos países. Empiezan a ver distintas intervenciones militares, ¿sí? Que a ver, ¿cuál es el trasfondo de esto? Bueno, ahí vamos a abordarle un ratito, nos vamos a entrar bien de lleno sobre ese tema. Y bueno, nada más, un poco ese es el panorama del día de hoy. Vamos a estar tocando esos temas. Música. Un poco de música siempre, un poco de cumbia, un poco de rock nacional. A propósito, vamos a mandar un saludo que está del otro lado, nuestro compañero, Cristian. Cristian Leva. Dedito Mágico. Exactamente, ahí con las perillas. Va a brindar, a deleitar con una buena música para exactamente. Hoy. Exactamente, y bueno, te propongo entonces, onda? Aquellos que se quieran comunicar con nosotros al 4301-9917, nos pueden escuchar en www.chebarracas.blogspot.com.ar. En vivo desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Exactamente. Y nos pueden mandar correos, mensajes a las distintas líneas de comunicación que mencionamos recién, a nuestro Facebook Che Barracas, y también tenemos un Twitter o un mail, ¿sí? Esa es nuestra línea de comunicación, así que aquellos que quieran comunicarse con nosotros, ahí estaremos. Muy bien. Bueno, ahí escuchábamos la Bersuit y continuamos ahora con el programa y ya nos metemos directamente con lo que tenemos pensado para hoy para contarles, para contar qué es lo que está sucediendo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Precisamente ahora nos vamos al barrio de San Telmo, La Boca, toda la zona que nuclea lo que es el Parque Lezama, ¿no? Ese parque que es tan histórico, tan lindo, tan grande y tan usado por los vecinos de ahí, de toda la zona, ¿no? De Barracas, La Boca, San Telmo, bueno, y de otros lugares más. Pero bueno, como ya muchos sabrán, lo que está sucediendo es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está interviniendo directamente sobre el parque, así como lo hizo con distintos parques de la Ciudad de Buenos Aires, y una de las cosas más graves que está haciendo es enrejar, ¿no? Para ello estamos en comunicación con Mauricio. Mauricio, él es de la asamblea que está ahí resistiendo en contra de las rejas. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos para todos. Bueno, muchas ¿qué tal? Gracias. Bien. Por acá bien. Mauricio, bueno, queríamos que nos pongas un poco en situación cómo viene avanzando el tema de la situación del Parque Lezama, ¿no? Es decir, ahí están los vecinos organizados. El macrismo que está ahí muy tenso, que no quiere ceder la postura, ¿cómo sigue eso? Bueno, mirá, estamos en una situación ya bastante complicada de lo que nosotros vemos, porque venimos hace años con este conflicto, pensamos que ya se había solucionado en 2013, cuando había habido un consenso con el gobierno de la ciudad y con el Ministerio de Espacio Público. El 10 de febrero el gobierno de la ciudad, excusándose tras el vandalismo, quiso poner las rejas de nuevo acá en el parque. Nosotros vinimos y las resistimos. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho todos los caminos de vecinales que había que hacer para decir y llegar a ese consenso y ese acuerdo de que las rejas no queríamos en el parque Lezama. Entonces, desde ese lugar nosotros paramos las rejas el 10 de febrero. Hoy en día estuvimos haciendo ayer un debate en la legislatura justamente con legisladores para debatir sobre este tema, qué tipo de espacio público queremos, cómo queremos que decidan sobre nuestros barrios, sobre nuestros parques, sobre todo acá en el sur de la ciudad, ¿no? Donde los parques son y los espacios verdes son tan necesarios, porque vivimos por ahí en espacios chicos o en habitaciones, inclusive muchas familias, y estos espacios son como el patio trasero de su casa. Entonces fuimos a la legislatura a debatir. Lo que pasó ayer puntualmente fue que mandaron a policía de la metropolitana a que nos del departamento de investigación a que esté presente en la reunión y nos sobre todo lo que decíamos y lo que hablábamos ahí, algo bastante llamativo que nos estudiamos en el momento que nos dimos cuenta, porque no puede estar la policía metropolitana adentro de la legislatura, ¿no? Justamente la independencia de poderes, la legislatura tiene reglamento que es la única seguridad que puede haber dentro de la legislatura, la seguridad propia de la legislatura, ¿no? Para claro. Que tiene seguridad, y no puede estar la metropolitana ahí adentro. Y Mauricio, ¿y cómo se dieron cuenta que eran de la metropolitana? ¿Se presentaron? Me imagino que no, o sea, estaban como de civiles. Estaban como de civil, pero tenían como una chomba, la verdad que había mucha gente ahí, estábamos todos, digamos, en el debate. Estaban atrás de todo, en la parte de atrás, y tenía una chomba que decía Policía Metropolitana e Investigaciones. Claro. Digamos, chiquitito, así como una marca en el chiquitito adelante de la remera. Sí, sí, sí. Como bueno, para decir que era que fueron, digamos, identificados, digamos, ¿no? Pero nunca se mostraron como tal y estaban con los handys conectados a la oreja, todo, ¿no? O sea, estaban haciendo inteligencia, básicamente. Estaban haciendo inteligencia, tal cual, ahí en una reunión vecinal, que no era más que eso, con legisladores, con gente de la Comisión Nacional de Monumentos, con sociólogos, arquitectos que había ahí, mucha gente debatiendo, ¿no? Sobre la política de paso, conflicto del enrejado del Parque Lezama, y sobre esta falta de respeto hacia los vecinos del gobierno de la ciudad, de querer arremeter con todo, de romper el parque, darlo vuelta, de sacarle espacio verde y poner más caminos, de sacarle árboles, en fin, no sé dónde estaban algunas áreas antiguas que había acá, no saben ni ellos mismos dónde están. Una serie de irregularidades que estuvimos denunciando, entonces, y que también descubrimos que los hechos de vandalismo eran una mentira, y ante eso, la única parece alternativa que plantean ellos, se bajaron de las reuniones de la Defensoría, o al menos a nosotros no nos llamaron nunca más para hacer estas reuniones de mediación. Lo único que plantea es mandar la Metropolitana a un debate en la legislatura, ¿no? sí. El gobierno de la ciudad. Mauricio Luis, te habla. Justamente te iba a preguntar esto, ¿no? Para que la gente, digamos, del otro lado que nos está escuchando y que justamente venimos luchando con esto, ¿no? Porque no solamente el Lezama, sino un montón de espacios públicos, espacios verdes, digamos. Justo, vos lo dijiste, ¿no? En principio, ahí recién, esto de por qué no queremos las rejas en un espacio público, ¿no? Poco lo decías vos. Sí, mira, nosotros no lo queremos las rejas porque las rejas desde un principio lo que hacen es privarte del uso uh-huh. del parque en el momento que cada uno quiera o pueda, ¿no? Sí. Mucha gente necesita esto en las noches de verano, cuando hace calor, están sí. en su casa y necesita salir a tomar aire en cualquier momento, o que trabaja contraturno y vuelve a las 2 de la mañana a trabajar y quiere ir a pasear el perro al parque, o a tomarse unos mates con su familia, no sé. Cualquier cosa que uno quiera o pueda necesitar usar el parque, no lo puede hacer. Y además que la reja es un símbolo de exclusión, de sí. expulsión también, y de encierro, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el parque, porque lo vivimos todos los días, el parque, porque estamos acá todos los días, el parque es un nexo de conexión social y de entre los tres barrios que están alrededor, que son La Boca, Barraca y San Telmo. Claro. Y que con la reja eso se cortaría, esos nexos sociales se cortarían y privarían a la gente de tener un espacio en común donde todos podamos venir a sentarnos a tomar mate y conectarnos y que jugar al fútbol y que todos somos iguales y que jugamos al fútbol y todos tenemos el mismo interés en común de jugar al fútbol, de tomar unos mates, compartir la calecita, no sé, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Entonces, eso se vería privado y modificado el uso y la particularidad del parque, la idiosincrasia de cada uno de los barrios del parque a través de una reja. ¿No? Que cuando llueve, como vimos en el Parque Centenario, hay probabilidad de que va a llover o tormenta, lo cierran por peligro de la gente. Y eso es, o sea, no se vio nunca, ¿no? Y tampoco queremos que pase. Mauricio, y ahí un poco volviendo a lo que sucedió ayer en la legislatura, ¿en qué se avanzó ahí con los distintos actores que fueron a participar, más allá del bochorno este de que el gobierno de la ciudad, en vez de mandar gente correspondiente del ministerio que corresponda, manda a la metropolitana a hacer inteligencia? Bueno, mirá, nosotros llegamos al lugar de que vamos a presentar el proyecto que habíamos presentado nosotros para plan de manejo participativo y no rajado del parque en 2013. Nunca lo quisieron tratar la Comisión de Espacio Público de la legislatura, siempre lo cajonearon, daban vuelta, a pesar de que lo habían levantado 6 legisladores en su momento. Así que lo que vamos a hacer ahora, después de estos 2 años, es agregarle las modificaciones y las cosas que surgieron en este tiempo, desde la Asamblea, y volverlo a presentar, ¿no? Y logramos el compromiso de los legisladores que adhieren a esta lucha nuestra, ¿no? Que es hacernos escuchar, ni más ni menos que eso. No queremos ser dueños del parque ni copar el anfiteatro, como dicen por ahí, sino simplemente que el parque sea libre, que cualquiera lo pueda usar y que el anfiteatro sea de todo, el parque sea de todo, y simplemente eso. O sea, que logramos, ayer estaba Bogart, estaba Vergel, también... Están todos, adhieren al proyecto y cuando lo presentemos lo van a levantar, ¿no? Lógicamente, también estaba Rashid, adhiere Muñoz, Ibarra, adhiere también Camps, que ahora va a entrar nuevo a la legislatura, también Ferreira, también Ferraro, Nosiglia también, y alguno más que se me escapa, pero todos esos, digamos, están a favor del proyecto de plan de manejo participativo, que lo que haría que todos los actores del parque, como existe en el Parque de Avellaneda, ¿no? Todos los actores del parque, las personas que usan el parque y que quieran participar, se pueden sentar en una mesa de trabajo y decidir qué quieren para el parque, ¿no? Cómo lo quieren mantener, el seguimiento del mantenimiento, o no, como estaba venido abajo y abandonado, modificaciones que se le quiera hacer al parque y demás, ¿no? Sí. Esa de participación vecinal que no quiere el gobierno de la ciudad. Claro. Mauricio, ahí un poco recién estaba pensando, ¿qué estuvieron investigando ustedes? ¿Qué relación hay con el gobierno de la ciudad y las empresas contratistas que se encargan de justamente poner las rejas o hacer esta puesta en valor, así como le llaman ellos, de modificación, digo, y hay que, porque hay toda una caja atrás de todo esto, también tiene, digo, también hay intereses en este sentido, digo, ¿ustedes pudieron investigar algo, encontraron algo en este sentido? Mirá, no puntualmente con la empresa esta, lo que sí tenemos, que es mi abasta en la empresa que está haciendo acá las obras, lo que sí sabemos que es la que hizo Metrobús, que fue muy controversial el tema del Metrobús, porque tuvo mucho sobreprecio, diferencia de precio del Metrobús de la 9 de julio con el Metrobús Sur, claro. O sea, salía más caro el mismo piso y el mismo metro cuadrado en el Metrobús Sur que en la 9 de julio, el de la 9 de julio, y esto era muy raro, ¿no? Algo raro había ahí, porque era el mismo piso, el mismo baldosa, y salía más caro en un lugar que otro. Esta empresa en un momento estuvo fundida, también estuvimos averiguando, y ahora de nuevo está operando, ¿no? Entonces, no, ese tipo de cosas, digamos, son las que uno siempre va viendo que hacen su negociado y su arreglo con el gobierno de la ciudad, y vaya a saber uno también qué empresas hay atrás de esta Mirabasa, ¿no? Porque siempre tiene accionarios que terminan siendo o algún funcionario de la ciudad o alguna empresa amiga de algún funcionario. Claro. De este lugar, por ejemplo, 6.800.000 que ampliaron del presupuesto de 23 millones solamente para la instalación de la reja. 6.800.000 para la instalación de la reja, y por ejemplo vimos en el boletín oficial que se publicó el 19 de febrero, cuando la reja la empezaron a poner el 10, y el boletín lo publicaron el 19 que iban a empezar a poner la reja, o sea, ilegal de todos los lugares, ¿no? Empezaron a trabajar antes de publicarlo. Claro. Estos 6 millones, por ejemplo, un ítem era 12.000 pesos para instalación de cada uno de los paneles de un portón. En realidad es como poner una puerta, encastrarlo en los ejes, digamos. ¿Cuánta plata, perdón? 12.000 pesos por cada uno de esos encastres, digamos, claro. ¿No? Agarrar el portón, levantarlo y encastrarlo para que calce. Claro, claro. Sí, después cada columna salía otro tanto, y después cada panel de reja salía otro tanto. Sí. Sí, no, está claro que hay también un negociado atrás de eso, y eso también termina influyendo, y lo que nos tenemos que dar cuenta los vecinos es justamente de que pasa por intereses económicos que no tienen que ver con mejorar el parque, con mejorar la dinámica barrial, con que nos encontremos todos en este lugar que, como bien decía vos, es el parque donde nos podamos encontrar, reconocer, generar distintos tipos de actividades barriales, vecinales. Y acá, y un poco ya para ir cerrando, Mauricio, me gustaría que nos cuente un poco cómo es la propuesta esta de ustedes, ¿no? De la cuestión esta participativa de lo que sería el mantenimiento del parque. Bueno, el plan de manejo participativo salió de la asamblea a raíz de que nosotros empezamos a tratar de generar propuestas del 2013 de que pues no decíamos únicamente no a las rejas, sino que salía de todo una visión de lo que era alrededor del barrio, lo que estaba pasando alrededor del barrio y cómo querían cambiar la fisonomía y la idiosincrasia del barrio de por sí, poniendo distintos distritos en La Boca, o el distrito tecnológico de Parque Patricio, o el distrito de casco histórico que quieren poner en San Telmo, y todo eso nos hacía viendo que en realidad no era una cuestión de reja o no reja, era todo un cambio en el barrio. Entonces, participación vecinal para que la gente empiece a enterarse de todo esto. Y el proyecto este lo hicimos desde la asamblea, mucho tiempo estuvimos trabajando, y tiene la particularidad que es una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo se sentarían todas las personas que quieren participar en esta mesa de trabajo, léase vecinos autoconvocados, organizaciones que estén alrededor, centros culturales, asociaciones civiles, jubilados que están acá, que tienen cancha de bochas, el museo también que está acá, si quiere participar, entre todos sentarnos y empezar a proponer cosas para el parque, o sea, qué tipo de mantenimiento le queremos hacer al parque, qué tipo de arreglos hacen falta, y seguir después el mantenimiento que hacen las empresas que contrataría el gobierno de la ciudad, ¿verdad? Como para que justamente no caiga esto en el saco roto, toda esta inversión que se hace, y que el mantenimiento sea acorde a la necesidad del parque, de los que necesitan los vecinos, de acuerdo al uso. Entonces esto le daría la participación, la apropiación por parte de la gente y de los vecinos al parque, que la misma participación de la gente haría que el parque esté mantenido, porque la gente al apropiarse de algo lo cuida por el solo hecho de que es de uno, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, por la comunicación, por contarnos un poco una síntesis lo que estuvo sucediendo, bueno, el día de ayer ahí en la legislatura. Y bueno, ¿y cuál es la movida que están haciendo ustedes? ¿Sí? ¿Por qué están luchando? ¿Por qué, digo, con la claridad que tiene que ver con el cuidado de los espacios? No, disculpa, no te gusta nada, porque está pasando, está yendo gente justo para la cancha acá en el parque. Ahí va. No, ahí me corre un poquito. Bueno, no, nada, simplemente te agradecíamos, bueno, la comunicación. Bueno, dale, muchas gracias y bueno, un saludo para todos, estamos en contacto. Dale, seguimos en contacto, hasta luego. Dale. Bien, ahí charlamos con Mauricio, él forma parte de los vecinos que se juntan ahí en... De la asamblea. La asamblea de vecinos que se juntan ahí en el Parque Lezama, en defensa justamente del parque y de todos los parques, ¿no? O sea, no solamente del Parque Lezama, sino de todos los espacios públicos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno de la ciudad, nada, o ha enrejado... Claro. O quieren rejar, ¿no? Sí, tal cual. Ahí yo pensaba recién cómo juega esto, ¿no? Porque la importancia que tiene estos grupos se van organizando, los vecinos que se movilizan en contra de ciertas políticas del Estado que son avasallantes, ¿no? El Estado dice, bueno, acá nosotros entendemos de que tiene que ser así, atravesado justamente por un negocio, porque está atravesado por un negocio, por ahí tú una caja, hay tú unas empresas que ya tienen una determinada historia acerca de en relación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y como no, entonces está atravesado de toda esa situación y los vecinos no quedan, o sea, no están contemplados dentro de esa dinámica, ¿no? Es decir, no está contemplado el vecino que disfruta el parque de noche, porque digo, a ver, nos corren con que a la noche se juntan a drogar y se juntan a tomar cerveza y arman quilombo, ¿no? Digo, un poco ese es el discurso que probablemente pase, ¿sí? O sea, que probablemente pase, pero también hay un montón de gente que también lo disfruta, y en todo caso lo que nos tenemos que replantear es, bueno, cómo, si tanto nos molesta esas cuestiones, ¿no? Bueno, pensemos cómo podemos abordarlas de otra manera y no clausurando un lugar, un espacio donde pueden ir un montón de gente a la noche que por ahí no tiene ese tipo de prácticas o no va en ese sentido. Y entonces, por una disposición del Estado que avasalla, ¿no? Es decir, que no contempla, acá hay organizaciones, hay muchas organizaciones sociales, juntas vecinales, jubilados, distintas asociaciones civiles que se van conformando, digo, que se sienten propios de barrio, porque lógicamente, porque viven en el barrio, vivieron históricamente ahí, son vecinos que desde muy chico viven ahí, o sea, o vecinos que se mudan, pero digo que se sienten propios del barrio, ¿no? Sí, yo creo que ahí un poco lo dijiste vos, y yo creo que se perdió, se fue como, fue desapareciendo la razón que acusaba al gobierno de la ciudad, por la cual avanzó con el enrejado de los espacios públicos. Esto que dijiste vos, ¿no? Esto de irse a drogar y ver ahí a gente robando y todo eso, ¿no? Este fue el primer discurso por la cual dijo esto, ¿no? Pero en realidad el verdadero motivo es lo negociado, esto, ¿no? O sea, un poco lo decía Mauricio. La plata que se gasta, ¿no? Contratando a empresas que hacen contrato así directo, sin licitación, sin nada, que el gobierno de la ciudad viene haciendo con un montón de otras empresas, un montón de otras obras, ¿no? Gastando millonadas de plata en obras que no sé si tienen mucho sentido. Y eso sería justamente eso sería, ¿no? Como que de alguna manera inventan obras, o sea, inventan. Claro. Obras que supuestamente se tienen que realizar, entonces encuentran una justificación social de alguna manera y entonces te la meten por ese lugar, ¿no? Es decir, te juegan con ese discurso, ¿no? Que hay que enrejar porque a la noche pasan tal cosa y tal otro y qué sé yo. Bueno, y el vecino que disfruta de la plaza de noche, ¿cómo es? O sea, ahí como comentaba, el que vuelve a la noche de laburar todo el día y quiere pasarse un rato al aire libre un día de verano donde hace mucho calor y encima que no es que vivimos todos perfectamente en casas hermosas, súper aireadas. Digo, la situación de la vivienda de la Ciudad de Buenos Aires ya todos las conocemos, la tratamos todo el tiempo acá. Es otro tema. ¿Qué? Otro tema distinto, ¿no? Vivimos niveles de hacinamiento, niveles de hacinamiento que también de alguna manera nos empujan también a copar esos espacios. Entonces, no podemos ir a las plazas. Vivimos en casas que son súper hacinadas. digo, ¿dónde podemos descansar? ¿Dónde podemos desarrollar? ¿No? ¿Dónde podemos desarrollar nuestro ocio? ¿No? Es decir, solamente en el tiempo estipulado que te establece la Ciudad de Buenos Aires. Y yo siempre que hablamos de La Reja, siempre hablo de una anécdota que me pasó a mí en carne viva, es que uno estaba en el Parque Centenario, ¿sí? Digo, ahí también hubo todo un hubo toda una resistencia a partir de los vecinos organizados, pero y que inclusive hubo un montón de represión ahí, fue bastante terrible ahí como también opera el gobierno de la ciudad como para que vayan adelante sus intereses. Bueno, cuestión, se terminó enrejando, ahora el parque está muy lindo, tiene un pasto hermoso, qué sé yo, todo lo que nosotros querramos, pero el parque está enrejado, ¿no? Es decir, en un determinado horario no se puede utilizar. Ahora, yo no me acuerdo bien en qué momento era, si era verano, invierno, pero en un momento estaba tomando mate, tranquilo, digo, situación de parque, ¿no? Claramente. Situación de derecho. Y de repente viene un guardia urbana, estos muchachitos nuevos que de alguna manera los impuso Macri, que les dio la autorización y la autoridad como para ejercer la dirección, ¿no? De algo. Y empezó con un pito. Como, bueno, vamos saliendo del parque, se cierra el parque, yo, ¿cómo? ¿Qué? Claro. ¿Cómo se cierra el parque? Sí. Bueno, claro, había que desocupar el parque porque el parque tenía que quedar vacío porque tenían que cerrar sus puertas. Y estábamos en una situación, yo apenas había arrancado el mate, y al punto, o sea, uno más o menos se hace el dolobu, pero al punto de que viene el tipo, se te para al lado y te dice, tienen que salir del parque. Porque tenemos que cerrar las puertas del parque. No puede haber gente adentro del parque en un determinado horario. Entonces. O sea, como que por un lado, perdón que te interrumpa, pero por un lado es como que te dan derecho y por otro lado te lo quitan al toque. Te lo restringen. O sea, en función de lo que quieren ellos, o sea, ellos son los que imparten tu derecho de estar en un espacio libre, en un espacio amplio, en un espacio fresco, digo, en un espacio recreativo donde uno puede ir a charlar, donde uno puede ir a. Y a ver, y los parques son necesarios en las ciudades, porque cómo vivimos, que tiene que ver con la dinámica de trabajo que llevamos, en los lugares donde vivimos, los bolonquis que uno vive estando en la ciudad, digo, la mayoría elegimos estar acá, otros no tanto, hay necesidades, digo, hay toda una situación social atrás del desarrollo de las ciudades, pero son necesarios los parques. Y encima, no solo eso, sino que no tengo el dato ahora preciso, pero nosotros tenemos uno de los índices más bajos de espacio verde por habitante, por habitante, es decir, tenemos niveles de espacios verdes por habitante menores a los índices medios que establece la ONU, ¿sí? A ver, entonces, ya nos paramos de ese lugar. Por ejemplo, hay barrios que no tienen parques, por ejemplo, Boedo. Boedo no tiene un espacio verde, o sea, ¿sí? Tenemos situaciones extremas de urbanización que nos rompen el cerebro, básicamente. Entonces, prestemos atención a quién votamos, prestemos atención cuáles son las políticas que se llevan adelante. Digo, yo creo que, a ver, tampoco seamos hipócritas, hay mucha gente que debe estar de acuerdo con que los parques se enrejen, ¿sí? Está bien, pero no vivimos, no somos todos iguales, tenemos que permitir la disidencia, lo diferente, ¿sí? Es decir, no tenemos que clausurar, que imponer a través de la fuerza del Estado y la fuerza de un negocio también, ¿no? Tengo, justamente a propósito de eso que decías vos, y que Buenos Aires casi es la peor de América Latina con respecto a los espacios verdes. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay 6.2 metros cuadrados de espacio verde por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber entre 10 y 15 metros. 10 y 15 metros por habitante. Por habitante. Y estamos en la mitad aproximadamente. Claro, exactamente. Bueno, exactamente. Entonces, a ver, yo lo que digo es, tenemos esos niveles de uso de espacio verde. Es decir, cada habitante tiene a su disposición algo así como 6 metros cuadrados, ¿sí? Menos de una habitación. La Organización Mundial de la Salud, que dice, debe tener algún justificativo, que debe ser muy complejo, debe haber estudiado y qué sé yo, dice 15 el mínimo. Estamos en la mitad. Y no solo que estamos en la mitad, sino que nos restringen el horario de uso. Entonces, estamos fritos, básicamente. Entonces, si nosotros seguimos avalando este tipo de políticas, vamos a estar cada vez más clausurados, cada vez más restringidos en el uso de nuestros derechos, ¿sí? Derecho a esparcirnos, porque eso también es un derecho humano, es un derecho constitucional, es un derecho que tenemos todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y todos los habitantes de este país, ¿sí? Uh-huh. Entonces, partiendo de esa base, prestemos atención sobre dónde, sobre las políticas que avalamos y las políticas que no. Seguramente hay mucha gente que está de acuerdo con que el parque esté enrejado, pero seguramente esa gente se puede ir o a un country o a un parque lejos, o se puede ir el fin de semana al Tigre, o se puede ir a la costa, o se puede ir, digo, tiene otras posibilidades. Hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y necesita estos espacios. Sí, o tiene justamente con respecto a la vivienda un espacio, digamos, digno, si se quiere, ¿no? Que pueda vivir. Y como para ir cerrando, te tiro un dato, o sea, con esto que decía, los gastos, ¿no? Siempre, y lo vamos a repetir, estamos acá en Pompeya, ¿no? El Metrobús, hablaba, viste, Mauricio hablaba del Metrobús, bueno. El Metrobús de ahí, Pompeya, se hizo y se volvió a hacer. Por segunda vez. Por segunda vez hizo el Metrobús ahí. Propongo que eso lo abordemos la semana que viene, porque es un tema interesante a tratar, interesante. Que tiene que ver con justamente con estos negociados que hay, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera... El macrismo nos vende que es un gobierno eficiente, sí. Pero cuando uno empieza a mirar más en fino, se da cuenta que es lo más ineficiente que hay. Hace las cosas dos veces, hace las cosas muy caras, con sobreprecios. Claramente, no es tonto, no es que hace mal las cosas porque es tonto y porque le salen mal, sino simplemente porque hay negocios detrás de todo esto, ¿sí? Hay negocios. A ver, yo no estoy de acuerdo, no estoy en contra y no quiero parecer, no es que no estoy en contra, pero digo... Si hay empresas que justamente van a hacer un trabajo, que lo hagan bien. Y el Estado tiene que controlar, ¿sí? Tiene que controlar y tiene que ser eficiente eso. Entonces, porque nosotros pagamos los impuestos todos los meses. Nosotros pagamos los impuestos y no solo eso. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad de Latinoamérica que más recauda, ¿sí? Y así todos se siguen endeudando. Bueno, son temas. Digo, en esta situación, que vamos a elecciones, que vamos a ir abordando estos temas porque... Es importante, y no es justamente que nos agarramos con el macrismo, porque el macrismo, qué sé yo. La realidad es que el macrismo tiene ciertas políticas que van en contra de la vida humana, básicamente. Totalmente. Muy bien, segundo bloque de Acá en Movimiento, son exactamente 19:50 minutos a 10 minutos de las 8 de la noche, en este día miércoles 11 de marzo. En estos momentos las temperaturas rondan los 31 grados, mucho calor en la ciudad de Buenos Aires y el resto de la semana. Te cuento, bueno, comunicate con nosotros a través del teléfono 4301-9917, nuestra vía telefónica, o a través de nuestras redes sociales, mandanos un mail en Facebook, perdón, mandanos un mail a fmchebarracas@gmail.com o a través de Twitter, @chebarracas, seguinos ahí, o seguinos por Facebook, fm99.7 chebarracas, o lo podés escuchar a través del blog, chebarracas.blogspot.com, ahí entras, te metes y nos escuchás en vivo a través FM 99.7 a través del dial. Muy bien, seguimos con más noticias. Bueno, un poco siguiendo con esta polémica, con un montón de cosas que te queremos contar. Nada, introducirnos en lo que es año electivo y que vos, que estás del otro lado, empieces a pensar, a informarte de cómo viene a todo, ¿no? Estas política que viene sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso vamos a estar charlando, bueno, lamentablemente tenemos que contar, bueno, que la muerte de Gastón, ¿no? Ahí en la Villa Rodrigo Bueno. ¿Te parece, sí, Nico? Ahí estamos en comunicación con Facundo de Filippo, él es del Colectivo por la Igualdad, y que está dentro del Partido Social. ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Facundo, ahí, bueno, recién Luis estaba comentando acerca de lo que estuvo, de lo que sucedió el día lunes, que bueno, que este niño se cayó dentro de un pozo ciego en la Villa Rodrigo Bueno, y bueno, y se dieron todo un montón de circunstancias que no permitieron que salvarlo, ¿no? Es decir, la problemática del ingreso de la ambulancia, del mal reflejo de la ambulancia, la situación de urbanización que un poco lleva a este resultado, ¿no? A lo que sucedió. Entonces, bueno, queríamos hablar con vos, que bueno, vos estás muy metido con el tema de lo que es urbanización, todo lo que tiene que ver con la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión haces acerca de esto? Bueno, que digamos, la trágica muerte de Gastón refleja crudamente y en un solo hecho una gran cantidad de ausencias y de complicaciones que tienen los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires más pobres. Comprueba y reafirma el Estado ausente, comprueba y reafirma que poco le interesa a la actual gestión avanzar en procesos de reivindicación de derechos y de urbanización, y se la pasa haciendo maquillaje y estética en las villas y los barrios de la ciudad. Comprueba que lamentablemente poco le importa la vida también de los habitantes de los dos. La Rodrigo Bueno tiene una causa judicial por proceso de urbanización, y diría que es la única causa por proceso de urbanización que yo conozco en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, en primera instancia, hubo una jueza liberatoria que falló a favor del proceso de urbanización, el Estado apeló, la Cámara, el Contencioso Administrativo, le dio la razón al Estado, con una serie de argumentaciones bastante retrógradas en cuanto a la imposibilidad de llevar adelante el proceso de reunión allí, y ahora está en el Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, está claro que hay una responsabilidad política por parte del Poder Judicial, hay también una responsabilidad política por parte de la legislatura porteña, porque han sido presentados proyectos de urbanización que no han sido debatidos por negligencia, no por negligencia, por absoluta oposición por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los legisladores del PRO, y obviamente está la responsabilidad política del Poder Ejecutivo de la ciudad. Es un cuadro lamentable, es una vida más de un chico de nuestros barrios que se va sin sentido. Hay todos los años diversos problemas, lo que más padecen los chicos son caídas de escaleras, ¿no? Por las construcciones irregulares, o también incendios en la época del invierno por necesidad de calefacción, y ahora viene a colación esta muerte trágica por un pozo ciego que se hubiera un proceso de urbanización, que se hubiera cloacas realizadas por el Estado, como es obligación del Estado realizar, esto no hubiera sucedido. Claro, claro, claro. Sí, un poco ahí yo recién cuando estábamos, cuando te escuchaba hablar, justamente pensaba en esto, ¿no? De la cantidad de muertes que tenemos que lamentar por justamente por estrictamente por la falta de urbanización. La gente que se queda electrocutada porque no tenemos, no hay un servicio de electricidad seguro, gente que muere cuando hay inundaciones, gente que se enferma a diario justamente por la falta de cloaca o el acceso al agua. Digo, todo lo que tiene que ver con la salud está muy atravesado con esto, ¿no? Y ni hablar, bueno, de los niveles de hacinamiento que se viven en los barrios. Y esto claramente deja bien en claro cuál es la política que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri. Recién justamente estábamos hablando recién sobre el tema de las rejas en Parque Lezama y cómo Macri de alguna manera nos va desplazando y a la gente de, bueno, en este caso de menor recurso, pero la gente que no que piensa que la vida tiene que ser de otra manera, ¿no? También. Sí, obviamente. El objetivo del PRO es tener una ciudad con habitantes de renta alta, ¿no? Digamos, gente que tenga la capacidad económica para vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre se ha vanagloriado de haber generado la mayor suba de precio en el metro cuadrado de construcción y de tierra en la historia de la ciudad, como si eso fuese un indicador que satisfaga a los sectores populares, solo satisface al mercado y a la especulación inmobiliaria. Y eso sintetiza también un poco lo que es el PRO. El PRO vino a la Ciudad de Buenos Aires a tomarla por asalto, un grupo empresarial, con una decisión estratégica del grupo SOCMA, donde Franco Macri lo mandó a estudiar a él y a varios de los ministros cuando eran gerentes de sus empresas para capacitarse en el manejo del Estado y hacer el Estado, digamos. Y eso fue lo que han hecho para generar una gran cantidad de negocios privados. Y esto es lo que sufre la consecuencia en la población. Lamentablemente, desde los sectores populares todavía no hemos podido interpelar a la comunidad porteña sobre esta situación, porque los niveles de adhesión que tiene el macrismo son muy altos. Eso le da cheque en blanco para llevar adelante este tipo de políticas que son obviamente muy poco visibilizadas por los medios y esa es la situación que tenemos. Hay una gran cantidad de leyes de urbanización aprobada y la decisión del gobierno estratégicamente es pintar casas de colores, hacer canchitas de fútbol, hacer clínicas con Nadal, traer figura del espectáculo, llevar a Tinelli a inaugurar un parque, una plaza inclusiva al frente de la plaza o de la Villa 1114. Digo, esa es la consigna que tiene, ¿no? Un poco de show mediático y estética que aplican todas las políticas claro, en la actual gestión de la ciudad. Sí, por ejemplo, yo ahora cuando venía acá a la radio, entraba por Iriarte, ¿no? O sea, la calle principal y la calle que atraviesa la 21-24, la Villa 21-24, y me encontré con que empezaron a construir un bulevar, ¿no? Y yo, claro, como yo pensaba, digo, acá. Iriarte no necesita un bulevar, Iriarte necesita de que es la avenida que atraviesa el barrio, que se urbanice el barrio, ¿no? Un bulevar en el medio de la avenida, que, digo, no es mucha plata, digo, eso no, digo, pero es la actitud, ¿no? Esto que hablaba vos del maquillaje, ¿no? Es decir, este tipo de políticas de, bueno, yo hago cositas, muchas cositas por acá, pero en definitiva no tomo cartas en el asunto ni hago transformaciones de fondo. No, es que eso es la decisión del gobierno de la ciudad, no hacer ningún tipo de transformación de fondo. Digo, si uno hace un seguimiento de las declaraciones que hace el actual jefe de gobierno y candidato presidencial, que es el mayor problema político que vamos a tener todos los que pensamos que la cosa tiene que tener otro sentido si es que llega a triunfar este señor a nivel nacional. Ese seguimiento ve como repite frases, ¿no? Porque está todo armado eso. Y a mí me llama la atención una que reitera permanentemente cuando le preguntan sobre las líneas argentinas, que dice 4 días de lo que se destina del área pública de Aerolíneas Argentinas, él urbanizaría una villa. Y es un gatillo que lo usó por lo menos en 4 o 5 entrevistas en canales de televisión y en prensa escrita. Entonces, la verdad que es de un nivel de demagogia absoluta, porque no hay antecedentes, no yo que desde la época de Cacciatore, de gobierno de la ciudad, hoy autónomo, antes dependiente del Ejecutivo Nacional, que haya restringido y achicado los derechos tanto como lo ha hecho este en las villas de asentamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, digo, estamos a merced, digamos, de una política que lleva a la asfixia a los sectores populares de la ciudad con el objetivo de expulsarlos. Justamente es eso, digamos. La ciudad que pretende Macri es una ciudad de clase media, con un nivel de renta alto, que compre algunos cánones y consignas de la lógica del mercado, que lamentablemente ya mucho la tiene incorporada. Entonces también creo que el debate que hay que hacer no es un debate político exclusivamente, sino es un debate cultural, ¿no? Digamos, del perfil de qué sociedad queremos los porteños y las porteñas. Y me parece que lamentablemente a veces hay poca escucha, claro, en ese sentido. Y bueno, un desafío de las organizaciones que militamos estas temáticas es generar esa escucha por parte de la opinión pública. Tal cual, tal cual. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por dejarnos ahí la reflexión en cuanto a bueno cómo se viene desarrollando las políticas del macrismo acá en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, de cara también pensando en esta postulación a nivel nacional. Muchísimas gracias. Sí. Ok. No, eso sí, muchas gracias. Dale, muchas gracias, hasta luego. Bueno. Ahí entonces recién estábamos en comunicación con Facundo De Filippo, él es del Colectivo por la Igualdad y del Partido Social, ¿no? Bueno, digo, seguimos dándole sobre este tema. Digo, la intención nuestra es, bueno, generar una crítica, que entre todos pensemos cuál es la forma, ¿no? Es decir, que nos reconozcamos como desplazados, o sea, yo me siento todo el tiempo me siento desplazado por las políticas que lleva adelante el gobierno de la ciudad. No conformistas, o sea. Tal cual. No decir, che, bueno, qué bueno que hagas un bulevar. Está bien. Estás haciendo cosas, ¿no? Las pelotas. No, en realidad no. No, y además también apelar un poco a la sensibilidad y a la solidaridad del resto de la gente que vive acá en la Ciudad de Buenos Aires, que evidentemente ahí, bueno, Facundo decía que no estamos pudiendo de alguna manera interpelar a cierto sector que avala este tipo de políticas, que los terminan de convencer, que encima no es, a ver, la idea no es confrontar claramente, pero sí es reflexionar acerca de, bueno, a ver, cómo uno se siente acá dentro de la ciudad, dónde se siente partícipe, es como un lugar de pertenencia. Es decir, ¿a vos te gusta poder ir a una plaza? ¿Te gustaría ir poner una noche o no? ¿O te gustaría, por ejemplo, ir una noche que estás un poco quemado del coco, ¿sí? O sea, que estás con los pájaros volados, o no, o simplemente te pinta ir a la noche y no podés ir, ¿sí? Digo, los vecinos y vecinas que viven en la villa de la Ciudad de Buenos Aires, que son alrededor de 150.000 personas, ¿sí? Que viven acá en la Ciudad de Buenos Aires, en villa y asentamiento. 250.000. Que viven en niveles de precariedad, donde se enferman todos los días porque no tienen acceso a agua, porque tenemos que lamentar la pérdida de chicos todo el tiempo, muchas veces al año se repite esta situación de que los pibes son los que terminan siendo perjudicados, ¿no? Hoy estamos contando el caso de Gastón, ¿sí? Que por falta de urbanización, por falta de cloacas, ¿sí? Por un empecinamiento de los empresarios, porque hay que decirlo, son los empresarios, ¿sí? Que no quieren que se urbanice la Villa Rodrigo Bueno, para que todos nos ubiquemos, la Villa Rodrigo Bueno queda al lado de Costanera Sur, ¿sí? Es una de las últimas villas que se asentó en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos también de que durante estos últimos 10 años ha aumentado mucho la gente que vive en villas y asentamientos. La necesidad y el derecho de querer vivir en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Formar parte de esta ciudad. Y como por ahí cerrando, te tiro un dato, ya que vos la tiraste con esto, y para que la gente reflexione. ¿Viste el bulevar este que van a hacer acá? Sí. Bueno, te cuento. ¿Viste desde Vélez Arfield hasta Iriarte hicieron un bulevar? Sí. Bueno. Los hasta Iriarte, sí. Desde Vélez Arfield a Vieites. Ah, hasta Vieites, sí. Ahí está. Sobre todo Iriarte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Todas las luces que hay ahí, te cuento, hay alrededor de 100 luces, esas que son así... Sí, alumbrado público, sí. Bueno, 100 luces no andan. Y esas luces, fortuna salieron, según el presupuesto. Sí, sí, sí. No andan, hace un montón de tiempo que no andan. Justo se puede recorrer. Bueno, pero justamente es otro reflejo más y es otra expresión más de la... de la política vacía que tiene, ¿no? Claro. De la política de negocio que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no le importa iluminar la calle, sino lo que le importa es hacer el negocio, poner una luz que va a costar plata, que al contratista con el cual está entongado va a mejorar su nivel, que a su vez, digo, esto es una secuencia. Entonces, abramos los ojos, compañero, abramos los ojos, miremos a nuestro alrededor, tengamos una lectura un poco más pilla de cómo nos están meando desde arriba, viejo. Así nomás. Sí, así que bueno, este es nuestro humilde aporte a esta situación. Y ahora vamos, sí, en un ratito a entrar sobre el tema de elecciones, ¿no? Porque un poco todo ello también trae como consecuencia que cada 4 años tenemos que elegir al jefe de gobierno. Es quien es el ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que de alguna manera delinea y da la ejecutividad, ¿sí?, a las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, durante estos últimos 8 años el responsable político fue Mauricio Macri, digámoslo con toda la leche, con todo su equipo de empresarios, porque hay que decirlo de otra manera, no tienen formación en políticas públicas, la única formación que tienen es en hacer negociados. Lectura de la realidad, y ahora viene la otra realidad. Exactamente. ¿No? Vamos entonces a escuchar un temita y volvemos al rato. El movimiento. y acá escuchando un poco de Papo y conmemorando un poco su cumpleaños, ¿no? También. Hace poco también estuvimos hablando de la muerte de Papo también, que ya han pasado 10 años. Y bueno, como nos pusimos un poco más rockeros, un poco más distorsión, metalero, más machaque, lo vamos a invitar al domingo 15 de marzo a las 14 horas al Festival de Radios Metaleras, ¿sí? Ahí en la estación de Darío y Maxi, ex Avellaneda, la segunda estación saliendo de Consti, gran lugar de lucha, ¿sí? Ahí fue donde asesinaron a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán. Así que bueno, ahí van a estar presentándose bandas, así que a todos aquellos que estén interesados por la música under del heavy metal, es un espacio de difusión, de encuentro, que va a estar tocando En Negro, ¿sí? Los Inicuos, que es una banda a tributo a B8, y después también va a estar tocando a ver, dictamen, ¿cómo dice acá? Maquinación, exactamente. Maquinación y la otra, Cris, tiene una letra más rara. Splinter, ¿no? Ahí está. Exactamente. Así que bueno, todos festival. Aquellos que les guste el heavy metal se pueden acercar. Entonces, el domingo 15, este domingo que viene a las 14 horas, al Festival de Bandas Under del Heavy Metal, organizado por Che Barracas, La Caterva, Radio Sur, La URM, exactamente. La Unión de Radios Metaleras, la Unión de Radios Metaleras, ahí, con el eslogan que las bandas no tengan que pagar para tocar, ¿no? Exactamente, y también, ya que estamos de paso, los invitamos a que escuchen todos los jueves a las 19 horas, Viento de Poder, el programa de Che Barracas de Heavy. Ahí tenés. Seguimos escuchando un poco más de Papo y volvemos en un ratito. Heavy Metal arrancó ahí al toque. Muy bien, ahí escuchamos a Papo y también te habíamos dicho invitarte al festival de la URM que se va a llevar a cabo el domingo 15 a partir de las 14 horas. Bien, 18 minutos en este día miércoles, un poco de deporte. Ahí, como te habíamos dicho al principio, Hoy se disputó también una fecha más de la B Metropolitana, donde nuestro equipo, Barraca Central, igualó con Platense de visitante ahí en Vicente López, 0-0. La fecha anterior, jugada el pasado sábado, Barracas Central le ganó a Villa San Carlos por 3-0. Así que, y te cuento la posición, te cuento, en este momento Barracas Central está quinto con 8 puntos, lo lidera Brown de Adrogué con 13 puntos, ¿no? Así que no hay mucha diferencia, 5 puntitos. No, pero ahí estamos, ¿no? Viene bien. 13 partidos al hilo sin perder, Barraca Central. Así que, como todos los lunes, seguimos el partido, o seguimos la campaña de Barraca Central. Bien, arrancamos con más noticias acá en Movimiento. Y como te decíamos, antes de irnos al corte, digamos, vamos a estar charlando de las elecciones. Esta parte que es importante, si quiere, ¿no? Exactamente. Hablando de cómo se viene lo electoral. Exactamente, y para ello estamos en comunicación con Federico Orciani. Él es del Frente Popular Adiós Santillán, que participa dentro de Pueblo en Marcha, ¿sí? Un nuevo partido político en formación acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Federico, recién, bueno, a lo largo del programa estuvimos tomando algunas noticias de distintas situaciones que pasan acá en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver estrictamente con un análisis sobre las políticas que está teniendo el macrismo dentro de la ciudad, ¿no? Las distintas intervenciones, ¿no? Lo que sucede con la urbanización de las villas, lo que sucede en el Parque Lezama, en el enrejamiento de los distintos parques de la ciudad. Bueno, y así en este programa más o menos nos encargamos todo el tiempo de tocar las distintas situaciones y noticias que tienen que ver con la ciudad. Y bueno, y ahora durante este año, que va a ser un año electoral, las próximas, durante el mes de abril, se van a estar desarrollando las primeras elecciones PASO en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Entonces queríamos un poco que nos cuentes acerca de cómo es el armado, cómo quedó el mapa, ¿no? Porque el sábado, este sábado pasado, se terminaron de presentar las listas. ¿Cómo queda? ¿Cuáles serían las distintas opciones que tenemos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires para votar? Bueno, mira, por el lado de los grandes partidos que ya conocemos, el PRO, el Frente por la Victoria, y lo que, bueno, lo que era Lunen, no hay demasiadas sorpresas, digamos, ¿no? El PRO lleva en una interna dos candidatos, Horacio Larreta, un tipo importante del Ejecutivo, y Gabriela Michetti, que es senadora, digamos, ¿no? Es interesante ver algunas cuestiones. Por ejemplo, son dos políticos del mismo partido, y ahora hace poco Gabriela Michetti, hubo una polémica ahí en las redes sociales, lo acusaba a Larreta de desviar fondos públicos para la campaña. Es decir, ¿no? Es muy significativo en términos de lo que significa, ¿no? El modelo del PRO, digamos, ¿no? Eso es muy interesante en términos de, bueno, analizar algunas contradicciones. Lo que sí es cierto es, lo más probable es que sea quizás el lo que es el partido de gobierno hoy el que atraiga la mayor cantidad de votos. Por el otro lado, lo que no se ve es una que haya oposición por el lado de los partidos más grandes, ¿no? En relación al Frente para la Victoria, por ejemplo, van divididos en dos sectores a las PASO, y uno encabezado por Aníbal Ibarra, ¿no? El anterior jefe de gobierno antes de que Macri gane la ciudad, que se fue con el pesar de 190 y pico de víctimas, lo que fue la masacre de Cromañón, y que, bueno, hoy la responsabilidad política pesa en sus espaldas. Es decir, ¿no? Uno de los principales candidatos del Frente para la Victoria, el partido que gobierna a nivel nacional, es Aníbal Ibarra, y el otro, un hombre fuerte de la Cámpora, ¿no? El que representa la línea oficial del gobierno, como es el hoy responsable de Aerolíneas, Mariano Recalde. En ese sentido, lo que en algún momento expresaba Proyecto Sur y un sector del centro izquierda, hoy es lo que era el viejo UNAM, digamos, ¿no? Un espacio que está en fuerte crisis porque sus principales figuras en las elecciones legislativas pasadas, que fueron Pino Solana y Carrió, hoy se pelean y un sector va con Lustó y Ocaña y el otro con Libre del Sur, pero eso realmente no se puede hablar de centro-izquierda, digamos, no son sectores que hacen alianzas con sectores del capital concentrado y que seguramente, por lo que uno puede ver, Martín Lustó, hasta uno podría decir que tiene más simpatía o más cercanía con el perfil de Gabriela Michetti que con la línea más histórica del Proyecto Sur y el centro-izquierda, digamos, ¿no? Es decir, que todos los grandes partidos no representan grandes cambios en relación a, bueno, al padecimiento cotidiano que viven cientos de miles de vecinos y los sectores populares de la ciudad, que hoy, en términos de lo que representa el modelo del PRO, ¿no? Un gobierno para el mercado financiero a favor de la especulación inmobiliaria y que ha representado la expulsión de cientos de miles de trabajadores y vecinos y sectores populares de la ciudad en un proceso que ya lleva años, ¿no? Quizá la novedad, bueno, nosotros de Pueblo en Marcha lo que venimos planteando es una confluencia desde abajo y con los sectores de izquierda, ¿no? Con los partidos que tradicionalmente, bueno, que históricamente vienen, han construido y conformado el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, uh-huh. Y que, bueno, de todo un sector y un nucleamiento de movimientos populares y organizaciones que venimos militando en la ciudad y en otras partes del país ya hace mucho, que impulsamos el protagonismo popular, la construcción de abajo, un proyecto político con independencia de los grandes intereses económicos y por el protagonismo popular de los compañeros y compañeras que todos los días militan, ¿no? Por la urbanización de los barrios, en contra de la precarización laboral, a favor de la educación pública y popular, y bueno, entre otras reivindicaciones que por primera vez hemos llegado a un acuerdo político y competiremos con los compañeros del FIT. Lamentablemente, bueno, con el resto de los sectores de izquierda no se ha podido llegar a un entendimiento. Me refiero, por ejemplo, al AIL de Luisa Mora, con quien han habido conversaciones, pero sin éxito, ¿no? Y bien, ahí yo recién hacías mención un poco al tema este. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el hecho de que el kirchnerismo se pare sobre Aníbal Ibarra, ¿no? Es como vos mencionabas recién, una figura tan polémica como Aníbal Ibarra acá en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Es bastante complejo eso, ¿no? Es decir, como... Y por otro lado tenemos a Recalde, que es como la figura de Aerolíneas Argentinas, que también no deja de ser raro. ¿Qué posibilidades le ves vos a esto? O sea, ¿pueden llegar a arrastrar algún tipo de voto? ¿Pueden llegar a tener algún tipo de incidencia? ¿O más o menos le abre la cancha al macrismo, digo, a grandes rasgos, digo? La ciudad de Buenos Aires históricamente ha sido un distrito esquivo para el peronismo, ¿no? En general, lo que se conoce como progresismo, que expresa una línea más bien centro-izquierdista, socialdemócrata, le ha ido mejor, digamos, ¿no? Creo que quizás por eso que del PJ, del Frente para la Victoria, que busquen una figura como Ibarra, bueno, el otro es Heller, ¿no? El banquero del centro, con algún pasado en el Partido Comunista, claro. Banquero al fin, que bueno, que son figuras más parecidas a lo que el votante de la Ciudad de Buenos Aires está acostumbrado, digamos. E incluso, por lo que uno lee, hasta tiene más chances de que Mariano Recalde. Lo cierto es que el progresismo ha fracasado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las experiencias de Ibarra han sido pésimas. De hecho, ha sido la corrupción del mismo gobierno de Ibarra la que se llevó a la vida de 194 pibes en lo que fue aquella noche en los boliches de Cromañón. Y en términos de gestión, ha sido totalmente ineficaz, inútil, digamos, ¿no? Cuestiones que el gobierno del PRO lo presenta como una novedad, que puede ser la bicicleta o el metrobús, que nadie niega que puede llegar más rápido a algún lugar, ni siquiera han estado en su mentalidad, ¿no? No se resolvieron el problema estructural que tiene esta ciudad de Buenos Aires, que es el déficit habitacional. Más de 500.000 personas no pueden acceder a una vivienda propia, a un crédito, la posibilidad de un alquiler, viven en la calle, viven hacia en las villas. Las villas, de hecho, la población en villas ha crecido. Sí. Entonces, el fracaso del progresismo hace que tenga tanto éxito esta derecha moderna que representa al PRO de alguna manera, que en un sentido de totalidad, más allá de la visión del Metrobús, viene gobernando a favor de los negociados y los grandes empresarios, ¿no? Eso, si uno mira la transformación, por ejemplo, de la zona sur, se ve claramente, ¿no? Los vecinos históricos, los habitantes históricos de La Boca, de San Telmo, de Lugano, tienen que buscar otras opciones en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares porque se hace imposible vivir. Y con agravantes como es una situación violenta de desalojo o que intencionalmente se prenda a fuego un conventillo. Entonces, el PRO ha hecho uso del fracaso del progresismo. Es por eso que nosotros lo que estamos planteando es otro tipo de salida, es decir, pensar una ciudad justa que revierta este proceso de igualdad entre norte y sur, digamos, entre ricos y pobres, y que, bueno, que gobierne en favor de las grandes mayorías y no de un grupo de empresarios y demás. Creo que ahí están los desafíos. Además, me parece que hay una situación que hay que atender, porque estamos en las vísperas de una elección nacional, ¿no? En donde la derecha ya gobierna la ciudad y aparece, uno mira el panorama nacional como una de las grandes opciones, ¿no? Macri crece en la encuesta, incluso por encima de Massa, y el candidato más fuerte del gobierno kirchnerista es Daniel Scioli, ¿no? Que si uno mira la gestión en la provincia de Buenos Aires, no es tan distinta a la del PRO en capital, incluso la ideología, ¿no? Es una ideología de mercado y de privatización, uh-huh. En contra de lo público, de lo estatal, del protagonismo de los sectores populares, etcétera. Entonces, estamos ante un panorama complejo en donde nosotros llamamos desde Pueblo en Marcha, a unificar fuerzas con las organizaciones populares, con los movimientos de izquierda, para que, si bien hoy es un panorama difícil para el ámbito institucional y parlamentario, sea también una tribuna en donde se puedan denunciar todas estas injusticias y toda esta avanzada del gran capital financiero y los negociados, y aunemos fuerza también para dar la disputa en el ámbito institucional, pero sin perder de vista lo más importante, que es la construcción cotidiana en los barrios, en los lugares de trabajo, en las universidades, en los secundarios y demás, y en la movilización y la organización. Perfecto. ¿Cuándo son las elecciones, Federico? Bueno, las primarias son el 26 de abril, hasta que hay más o menos un mes de campaña. Casi un mes. Ya ahora, y bueno, después en junio creo que hay un mes más para las generales. Si hay posiblemente haya alguna segunda vuelta, así que es probable que haya tres elecciones en un periodo muy corto, y ya enseguida se vienen las elecciones nacionales. Así que seguramente es un año muy agitado. Bueno, entonces perfecto. Bueno, muchas gracias, Federico, por traer un poco, a contarnos un poco cómo queda el mapa en relación, en términos de partidos políticos, de posibilidades electorales para la Ciudad de Buenos Aires, y más que nada, bueno, hablando del vecino y de la vecina, bueno, las nuevas opciones que empiezan a surgir acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las nuevas opciones que buscan generar otro tipo de políticas, ¿no? Sí, Pueblo en Marcha, por ejemplo, lleva entre sus candidatos, los compañeros y compañeras y militantes que integran la lista del PIB, compañeros, por ejemplo, que vienen hace rato peleando por la urbanización y la educación pública en la Comuna 4, ahí por Barracas y La Boca, en la Comuna 8, compañeros que han sido protagonistas en la lucha por el indioamericano. Es decir, ese es el perfil que bueno, que nosotros pensamos y son esas voces que faltan también en el ámbito legislativo, digamos. Nuestra compañera, que es candidata a legisladora, Karina López Monja, es trabajadora del ámbito de la radiofonía y los medios hace muchos años, y es una compañera con mucha historia y mucha tradición de militancia en el movimiento piquetero y en las organizaciones populares. Otros compañeros que son también de las comunas de la zona sur, por ejemplo la comuna 3, ahí por Once y Balvanera, y se vienen dando, sobre todo las resistencias más importantes. La lista del FIT obviamente está integrada por muchos luchadores, ¿no? De la educación pública, que defienden la educación pública y popular, el FIT hoy ha sido una expresión importante de la izquierda, ocupa un lugar. Y bueno, nos proponemos desde los movimientos y desde las organizaciones también aportar a que esa referencia crezca y se fortalezca. Bueno, perfecto, Federico, muchísimas gracias. Un abrazo, les mando un abrazo. Adiós, hasta luego. Bueno, ahí entonces recién estamos en comunicación con Federico Orchani, él es de Pueblo en Marcha, del Frente Popular Adiós Santillán. Ahí, como comentaba, Pueblo en Marcha es una nueva opción dentro del FIT, dentro del Frente de Izquierda para los Trabajadores, ¿sí? Que viene creciendo de a poco, y ahora, bueno, se suma Pueblo en Marcha como una voz que tiene la impronta de las distintas luchas que se dan en los barrios, en lo territorial, la histórica lucha piquetero allá por el 2001, un poco es la consecuencia de muchos años de construcción en los territorios, y con la decisión y la convicción de querer tener una voz dentro de lo que es lo institucional, ¿no? El sector más institucional, justamente para que se empiecen a escuchar nuevas voces en esos ámbitos. Así que, bueno, ahí recién, bueno, tenemos, por ejemplo, tenemos entonces, por un lado, tenemos todo lo que es el macrismo, que va con dos listas, tenemos también, bueno, el sector UNE, que anda ahí medio que se fractura, que, como siempre, ¿no? Es decir, la oposición no logra aglutinar, sino logra hacer fuerza, el macrismo sigue avanzando, después también tenemos el Frente para la Victoria, con el panorama ese también, con un personaje tan vapuleado como es el de se me fue el nombre. Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra, exactamente. Y estas nuevas expresiones que van surgiendo del campo popular, ¿no? Buscando nuevas organizaciones en los territorios, tratando de avanzar con políticas claras, con políticas que tienen de corte popular. Así que, bueno, entonces vamos a escucharnos un temita y volvemos en un ratito con el tema de Venezuela. Movimiento, revolución. Muy bien, acá seguimos en movimiento, gente. Hay pasaditas 43 minutos. Pasaron de las 20 horas, hoy miércoles 11 de marzo. La temperatura en estos momentos sigue ahí, 31 grados, bajando un poquito, pero va a bajar, ¿no? Va a bajar, va a bajar. Igual va a estar caluroso. 45% de humedad, pero bueno, tranqui. Te digo, para mañana, máxima 31, mínima 22. Viernes, mínima 23, máxima 32. El viernes va a ser el día más caluroso de lo que va de marzo, parece ser, ¿no? Para el fin de semana se vienen, no sé si la lluvia. Acá, según el mapa meteorológico, dice que no. Va a estar nublado. Va a estar gris, con una mínima de 21, máxima 29. Y nada, esperemos que no llueva. Quizás el sábado va a estar un poquito gris, pero no va a llover. Así que bueno, para el lunes se esperan, también el cielo va a estar algo nublado, mínima 21, máxima 30. Así que tranqui. Y el resto de la semana, quizás se viene, va a haber dos semanitas lindas, calurosas pero lindas. La semana que viene va a estar bastante más calurosa, así que, pero igual estamos acá disfrutando de este día lunes, de este día miércoles, programa especial de movimiento. Así que bueno, seguimos con más noticias, ¿te parece? Y como vamos a estar en comunicación ya. Todavía no, pero bueno, estamos ahí entablando comunicación. Vamos a estar charlando sobre Venezuela y las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Yo diría terribles, terrible declaración. De Estados Unidos, vamos a estar haciendo un análisis justamente de los dichos de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, hacia el pueblo bolivariano de Venezuela y a todos los pueblos que buscamos la paz, ¿no? Así que, ¿te parece si le metemos sí, a estas declaraciones? Exactamente, recién ahí enganchamos una comunicación con Fernando Cardoso, él es secretario de Relaciones Internacionales de CTA, Autónoma Capital, y coordinador de Movimientos Sociales Hacia el ALBA. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos. Muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos a pesar del horario. Bueno, no hay problema. Bueno, Fernando, queríamos un poco abordar el tema de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Particularmente como consecuencia de los dichos del presidente Obama, del gobierno de Estados Unidos, en relación a la situación de Venezuela, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco de qué se trata este conflicto, de dónde arranca, cuáles son los conceptos que se vienen manejando? Bueno, primero que nada decirles que estamos frente a un ataque de Estados Unidos con precedentes, sin precedentes, por el nivel de virulencia que ha planteado la administración actual del presidente Obama en contra de Venezuela. En nuestro continente venimos asistiendo desde hace muchos años a una escalada de violencia por parte del Imperio norteamericano de inusitadas dimensiones. Yo les recuerdo a ustedes que en relación a Venezuela hubo un golpe de Estado en el año 2002. O sea que han pasado 12 años de esa primera intentona, donde también, acompañado por un paro petrolero, por los sectores oligárquicos venezolanos, uh-huh, con una plataforma muy actual a la que plantea hoy el gobierno de Estados Unidos, intentaron hacerle un golpe en ese momento al gobierno de Hugo Chávez. La novedad quizás de este tiempo es que hay una escala de neogolpismo, o nosotros por lo menos lo definimos como neogolpismo, en el continente, porque después del 2002 en Venezuela, en el 2004, las tropas militares en Haití mostraron también que había una escalada por parte de Estados Unidos, Canadá, Francia, con la complicidad de algunos gobiernos de nuestro continente. Posteriormente, la destitución del presidente Lugo en Paraguay, después el golpe de Estado en Honduras, y una situación también de intentos de magnicidio para, en ese momento, oportunamente, intentaron asesinar al presidente Evo Morales, cuando intentó atravesar con un avión de bandera boliviana el espacio aéreo de Europa, uh-huh. El intento de golpe contra el presidente Correa también en Ecuador. O sea que estamos frente a una avanzada, una contraofensiva imperial pocas veces vista. Y la administración Obama, hace pocos días, también acaba de sacar un decreto presidencial por el cual dice que Venezuela es una amenaza para la seguridad del propio Estados Unidos. Ahora, lo que nosotros vemos ahí es una escalada golpista de desestabilización de nuestro continente, de militarización, y donde creo que los trabajadores y los pueblos en general, en particular Argentina, estamos empezando también a reflexionar y tratar de accionar una parada para este tiempo que ponga un freno a esta escalada de violencia por parte de Estados Unidos. Uh-huh. Fernando, ahí un poco también esta alarma, y uno cuando por ahí se pone a leer los diarios y se encuentra con este tipo de noticias, a uno le recuerda también como estos dichos que tiene así textuales, ¿no? Digo, con las mismas palabras o con palabras similares, terminaron en por ejemplo, en las invasiones de Irak, Irán, de distintos países, claro. Y siempre apuntando a generar o a implantar un gobierno supuestamente democrático, ¿no? Que de alguna manera les hace la llegada a Estados Unidos y a todos los países que están con Estados Unidos para obtener mayor facilidad para obtener los recursos, ¿no? De los países, porque en definitiva, sí. Decime si estoy errado o no, digo, si hay que complementar algo, las principales búsquedas tienen que ver justamente, ¿no? Con la adquisición de este recurso a precios baratos, a las facilidades. Sí, definitivamente es así, como lo estás planteando. También estuvo la invasión a Libia, Afganistán, en Haití también, como te mencionaba antes, el tema de los recursos naturales, las minas de oro en particular, uh-huh. También ha sido fuente de búsqueda para el imperio. Y en el caso de Venezuela también el tema del petróleo es central, es la principal reserva de petróleo del mundo, con lo cual detrás de esta intentona nuevamente en contra de Venezuela está saquear los bienes comunes y los recursos naturales que son propiedad de todos, pero bueno, hay una ambición desmedida del capitalismo expresada por todo el continente y que, claro, engaña con invasiones que tienen que ver. En el caso de Irak, por ejemplo, ustedes recuerdan que la excusa era que había armas químicas. La invasión se produjo, aniquilaron un pueblo completo y sin embargo tiempo después se comprobó que no era, que era mentira lo que habían dicho y que no había armas de destrucción masiva ni mucho menos. Uh-huh. Lo que quedó claro es que fue una invasión por los recursos naturales. Por lo tanto, ahí también tenemos ese frente de batalla. Lo que sí creemos es que la intentona contra Venezuela ahora adquiere más virulencia porque saben también que Venezuela es un proceso que comenzó con la revolución bolivariana encabezada por Chávez y que estamos hoy en este 2015 a 10 años de cumplir lo que fue la derrota del ALCA, que eran los tratados de libre comercio en prejuicio de nuestra región, uh-huh. Con lo cual es una escalada bélica en contra de los procesos, en el caso de Venezuela, de un proceso revolucionario, de mejor distribución de la riqueza, o sea que además intentan acallar las voces de procesos de cambio en nuestro continente. Claro. Por eso nosotros hoy nos juntamos varias organizaciones políticas, sociales, culturales de nuestro país, planteándonos que tenemos que reaccionar inmediatamente ante esta contraofensiva de Estados Unidos. Para lo cual hemos decidido que el viernes 13 a las 17 horas nos juntemos en Plaza Italia las diversas organizaciones en un esquema de unidad con la mayor unidad posible, porque nos estamos enfrentando a un enemigo y no un enemigo muy grande, y no podemos tener en este momento cuestiones mezquinas ni titubeos para no movilizarnos y manifestar nuestro repudio a la actitud de Estados Unidos para con nuestro continente. América Latina no está dispuesta a ser el patio trasero de Estados Unidos, y nosotros queremos que en Argentina vamos a manifestarnos en ese sentido para decir que apoyamos a Maduro, que apoyamos a ese presidente que fue electo democráticamente, que condenamos, al igual que cuando nos pasó con Malvinas, condenamos cualquier tipo de invasión, sea de Estados Unidos, sea de los ingleses, que esta región de América Latina sigue siendo una región de paz y que no estamos dispuestos a permitir este tipo de intervenciones, aunque tengan este carácter de neocolonialismo y que usen otras fuentes para quedarse con nuestros recursos. Fernando, ahí un poco ya para ir cerrando, ¿hubieron posiciones ya? O sea, es decir, distintos países ya fueron tomando posiciones respecto a esto, y además también como, bueno, en distintos ámbitos como la UNASUR o la CELAC o el Petrocaribe, ¿ya empezaron a tener de alguna manera sentar posición respecto a esta situación? Sí, te podría decir que en América Latina hubo una respuesta muy rápida de Evo Morales, de Bolivia, de Cuba, de la revolución en Cuba, que rápidamente también se mostró su solidaridad. Los bloques regionales como UNASUR, CELAC, MERCOSUR están discutiendo el tema. Entiendo que el sábado hay una reunión en Montevideo de la UNASUR, con la cual es de urgencia y es el eje a tratar el tema de Venezuela. Sí. Paralelamente, por ejemplo, les cuento, hoy me comuniqué con Pablo Micheli, que es el secretario general de la CTA, autónoma, y que está en Bruselas, en una reunión de los sindicalismos de América Latina y Europa. Y ahí se sacó un pronunciamiento del movimiento de trabajadores en contra de la intervención militar y a favor de Venezuela bolivariana. O sea que, además de las acciones de los gobiernos, también el movimiento de trabajadores está empezando a manifestarse. Hay campañas de solidaridad con Venezuela que empiezan a recorrer el continente, como la red de intelectuales de Venezuela, de Cuba, bueno, de toda nuestra América, que empieza a expresar también desde los pueblos y desde abajo que no estamos dispuestos a semejante nivel de violencia y de arbitrariedad por parte del imperio. Fernando, entonces, ya para ir cerrando, ¿podés convocar de nuevo en qué horario y dónde va a ser la juntada, digo, de todos aquellos que se quieran acercar, justamente para dar el apoyo y para demostrar de que hay un pueblo movilizado y que está en contra de las políticas imperialistas de Estados Unidos? Sí. Bueno, nosotros como movimientos sociales, políticos, culturales, en la diversidad, en la pluralidad de voces, nos vamos a juntar en Plaza Italia bajo una bandera que es el ALBA de los movimientos sociales, que es una plataforma continental que nos convoca a muchas organizaciones de nuestro país. Habrá otras organizaciones del campo popular también. Así que a las 17 horas en Plaza Italia, el viernes 13, estaremos juntándonos muchos de los trabajadores y de nuestro pueblo para decir que apoyamos a Venezuela bolivariana, a ese proceso, y que apostamos a la paz. Así que la verdad que los invitamos a todos este viernes. Ahí estaremos. Y de ahí marcharemos, desde Plaza Italia a las 5, marcharemos a la Embajada de Venezuela, y ahí expresaremos nuestra solidaridad para con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Bueno, perfecto, muchas gracias, muy claro, y bueno, nos veremos mañana a las 17 horas ahí, bajo la convocatoria del ALBA de los movimientos. El viernes. 13 y 17 horas. Disculpa. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Ha sido un gusto. Hasta luego. Bueno, ahí entonces volvemos a hacer la invitación el viernes, que quede claro, el viernes, ahí me confundí. El viernes a las 17 horas, convocado todo el mundo a Plaza de Mayo, a Plaza Italia, para después marchar a la Embajada de Estados Unidos a demostrar y a mostrarnos que estamos en desacuerdo con las políticas de Estados Unidos y a demostrar de que somos un pueblo de paz, que no queremos ninguna invasión, no queremos guerra, no queremos nada en relación a lo que es muerte, ¿sí? Nada de enfrentamiento. somos pueblos soberanos y queremos seguir sosteniendo eso. Así que recién entonces estamos en comunicación con Fernando Cardoso, él es de CTA Capital Autónoma y de Movimientos Hacia el Alba. Entonces, de esta manera, ya también vamos cerrando el programa, Luisito, ya, si te parece. Sí, sí, sí. Ya estamos en horario. Exactamente, estamos en horario, ahí bueno. A 2 minutos ya de las 9 de la noche. Bien, entonces ya quedan convocados para el viernes a las 17 horas en Plaza Italia y también el domingo. Más una actividad un poco más cultural que tiene que ver con el heavy metal. Aquellos que le quieran escuchar buen heavy metal del under, desde abajo, para que las bandas no tengan que andar pidiendo lugares para tocar y andar pidiendo la moneda y andar generando distintas situaciones que tienen que ver con la música, ¿no? Generar espacios donde se pueda diversificar la cultura, en este caso del heavy metal, y así tenemos que luchar por los distintos ámbitos y los distintos espacios de intervención cultural. Así que de esta manera, Luisito. Sí, te cuento otra cosita, como para cerrar, Barraca Central. ¿Cómo terminó el partido? 0-0. 0-0. 0-0 con Platense. Con el Calamar. Exactamente, ahí en lo que es allá, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, ahí en el norte. En el norte, perdón, sí, tenés razón, norte. Bueno, a ver, estoy buscando acá. Bien, la sexta fecha. Pará, no me dice. No me lo tiran. Bueno, Villa Dálmine, creo, sí. Si no Villa Dálmine juega el próximo partido Barraca Central, de local. Exactamente. ¿Sabemos el horario? 17 horas. 17 horas, exactamente. ¿Qué día? El 25. 25, la semana que viene. La semana que viene. Perfecto. Sí. Bueno, quedan también convocados aquellos seguidores del fútbol de la Metropolitana B, quienes sigan a Barraca Central. Acá nosotros desde nuestra pequeña radio damos difusión también al deporte de Barraca Central, que es nuestro club, que lo tenemos acá muy cerquita de la radio. Sí, así que, bueno, Luis, un placer de nuevo. Igualmente. Estar con vos. Hoy es miércoles, generalmente el programa está los lunes. Este lunes, como fuimos convocados por las mujeres a acompañar en la lucha en el Día de la Mujer Trabajadora, donde se realizó una marcha multitudinaria desde la Plaza de los Congresos hacia Plaza de Mayo, enfrente de la Catedral. Estuvimos ahí reclamando y poniendo la voz de los distintos reclamos de las mujeres. ¿Querés venir a contar cuáles son los reclamos? Dale. Tiene la voz jodida. Bueno, tenemos acá una representante, una luchadora de género, Estelita. Le mandamos un gran saludo a Cristian. Muchas gracias, Cristian. Luisito. Nico. Un placer. Bueno, nos estamos viendo entonces el lunes a las 19 horas, de nuevo en este programa de Ese Movimiento, donde le traemos noticias y un poco de reflexiones acerca de cómo vivimos en la ciudad de Buenos Aires, precisamente en el sur de la ciudad. Chau. Oh, my.